¿Orgullosa de tu bebé? Ahora, dale un nombre. El Registro Nacional de las Personas tiene a tu disposición oficinas auxiliares del Registro Civil en las instalaciones del hospital en donde ha nacido tu hijo o hija. Esta nueva modalidad es con el fin de evitar el subregistro de nacimientos y mejorar el sistema de estadísticas vitales en el país. Recuerda, antes de salir de alta, registra oportunamente a tu recién nacido y de esta manera le estarás abriendo el goce de todos tus derechos. El trámite es rápido y sencillo, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. No olvides inscribir a tu hijo o hija en la oficina auxiliar del Registro Civil en el hospital que ha nacido tu bebé. Este anuncio es propiciado por el Registro Nacional de las Personas, OPS, OEA y UNICEF, y con el apoyo de la Universidad Metropolitana de Honduras.